mis horas de dolor, siempre estuviste allí. Te busqué y no te escondiste, te llamé y me respondiste. Y si no fuera por ti, ¿qué sería de mí? Por ti estoy de pie, por ti vivo, por ti viviré. Por ti se sostiene mi fe, por ti venceré. Por ti estoy de pie, por ti vivo, por ti. Voy a negar, si en mis horas de dolor siempre estuviste allí. Te busqué y no te escondiste, te llamé y me respondiste. Y si no fuera por ti, ¿qué sería de mí? Por ti estoy de pie, por ti vivo, por ti viviré. Por ti se sostiene mi fe, por ti venceré. Por ti estoy de pie, por ti vivo, por ti viviré. Y no hay duda que por ti llegaré. Por ti venceré. Estoy de pie.